es el mes de Ergo Fitness en Intangible 23. Los lunes escucharemos sus versiones de Prodigy y Lauryn Hill, entre otros. Los martes protagonizará el momento bizarro. Los miércoles pondremos una remezcla del ciclo de Fausto, cuyas 14 horas de música iremos repasando cada jueves. Ergo Fitness en Intangible 23. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM, y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. La semana comienza con nuestra selección de temas de pop, rock y folk, junto a la versión y la canción en directo, como viene siendo habitual. Y lo primero que vamos a escuchar es a un cantautor llamado Gary Page con esta You Think You Know, ¿crees que sabes? If you won't listen to a single word I say, I will know next time not to give myself away. 'Cause you think you know me best, better than the rest. And you think you know me better than you think you know yourself. When you're not around, I can feel you there. Is it my imagination, or some kind of dream, or something I just don't understand? Sometimes it feels like I've got nothing left to say. I gave it everything, but all you did was take. Now I'm thinking, where am I going? I've got no faith in myself. And you think you know me better than yourself. When you're not around, I can feel you there. Is it my imagination, or some kind of dream, or something I just don't understand? It's something I just don't understand. It's something I just don't understand. It's something I just don't understand. Better than you think you know yourself. When you're not around, I can feel you there. Is it my imagination, or some kind of dream, or something I just don't understand? If you won't listen to a single word I say, I will know next time not to give myself away. Gary Page demuestra su valía en este tema, You Think You Know, incluido en el EP Folk Devils and Moral Panic, que te puedes descargar desde la plataforma bandcamp.com. De este artista te podemos comentar que su nombre completo es Gary Edward Page. Nació en Bedford a mediados de los 70 y lo típico después del paso por el sistema educativo y de forma paralela su estancia en distintas bandas más o menos amateur y de un primer momento en que quiso tocar la batería, ha llegado con el paso del tiempo a sentarse como un cantautor a tener en cuenta. Y no lo digo yo, lo dice Chris Difford de los famosos Squeeze, una banda de pop rock británica que ha pasado a la historia. Y Difford dijo que sus canciones, las de Gary Page, eran realmente buenas. También habría que añadir la influencia de los Smiths, e incluso, según leemos en la página de MySpace de Gary Page, de las películas de Wes Anderson. Y vamos ahora con un grupo de punk brasileño que nos trae una canción del mendigo bienaventurado. Se llaman Caes do Cerrado y esta canción del mendigo bienaventurado es uno de los temas incluidos en el EP de 2008, Feio, Sujo e Barulhento. Te lo puedes descargar también desde Bandcamp. Se grabó en directo en unos estudios allí en Belo Horizonte y al parecer es la segunda grabación del grupo y un paso previo a la edición de un álbum que se llamará así también, Feio, Sujo e Barulhento. Y seguimos a continuación ahora con la versión. Sabes que cada lunes seleccionamos un tema interpretado por un artista que se mueve dentro del Netaudio, pero que ya hizo famoso otra persona en el ámbito de la música comercial hace años seguramente. Y durante el mes de julio es Ergo Fizmiz el que se encarga de esta sección, al igual que de otras fijas a lo largo de la semana. Y también los jueves estamos diseccionando ese trabajo de 14 horas, el ciclo de Fausto, editado en Headphonica. Pues bien, hoy Ergo Fizmiz nos sorprende con su interpretación de I Am the Music Man. No lo busques en ningún disco, de momento solo se puede ver a través de un vídeo en YouTube. I am the music man, with very little audience I can play. What can you play? On the accordion. I am the music man, I busk in corners daily, I can play. Thank you. Toca el acordeón, la guitarra, pero también las cucharas e incluso se toca los dientes con tal de extraer alguna nota musical. Así es Ergo Fizmit. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y esta semana la versión la portaba Ergo Fizmit con este I am the Music Man, soy el hombre de música, que aparece en un vídeo que puedes ver desde YouTube. La historia de todo esto es bastante curiosa. Parece que un sábado por la mañana Martha Mupite, que es una colaboradora habitual de Ergo, le dijo que debería versionar esta canción y pocas horas después ya tenían grabada la versión y hasta el vídeo montado. Es un vídeo bastante simpático, si lo puedes ver en YouTube, con fondo de partituras y aparecen Ergo y Marta pues con bigotes pintados y ropa bastante formal, sombreros y elegantes y todo, en fin. Esa mezcla de simpatía y un poco de surrealismo que caracteriza a menudo el arte de Ergo Fizmit. Y de I Am The Music Man te puedo comentar también que es una canción tradicional y que en cada estrofa se habla de un instrumento musical distinto, ya lo has podido comprobar, y como Ergo es un verdadero hombre de música, la verdad es que le pegaba hacer esta versión. Incluso he escuchado que se toca en fiestas este I Am The Music Man, y entonces la audiencia en cada momento tiene que imitar el instrumento determinado. En fin, son cosas curiosas que descubre uno a través del NetAudio, y si no, pues nos podemos centrar de nuevo en el punk brasileño de Cash do Cerrado, que si antes nos hablaban de un mendigo bienaventurado, ahora lo hacen de un agente secreto. Ahí estaba este segundo tema que hemos extraído del EP de Cáez do Cerrado, disponible en Bandcamp. Y este grupo de punk rock brasileño reniega de MySpace, aunque sí que tiene un perfil en esa web social. La cuestión es que cuentan con su propia página web y desde ahí es donde informan a sus fans de todas las novedades y los enlaces a la descarga de música gratuita, etcétera. En el fondo es un buen ejemplo, me parece, porque muchos grupos se fían demasiado de MySpace, que está bien, pero no debería ser la única presencia en Internet para unos artistas en los tiempos que corren, me parece. En fin, vamos ahora con una música que nos retrotrae al music hall inglés y a los grandes maestros modernos de ese subgénero, como eran los Kings. Ese es el mejor halago que puedo hacerle a una canción como esta, Narcoleptic Daydreamer, de City on the Bridge. Esta música de corte tan británico, la comparábamos con los Kings, el mítico grupo de Ray Davies, le salió a un artista estadounidense después de pasar 2 años en Japón. Así que la influencia geográfica anda un poco deslocalizada por aquí, o igual nos hemos equivocado al hacer esa referencia. City on the Bridge es el nombre del proyecto y de su álbum en debut de Mitch Gass. Resulta que había pasado esos 2 años en Japón y, según él mismo cuenta, le supuso un choque cultural bastante importante y también afectó a la forma en la que miraba muchas cosas. Incluso le supuso uno de esos puntos de la vida que te lo planteas todo y decides qué camino tomar. Pues de momento lo que está haciendo Mitch Gass es grabar música bajo el nombre de City on the Bridge, y este disco aparecía en la joven el label Toto Coco, que tiene apenas unos meses de actividad. Es una referencia interesante con algún tema instrumental que escucharemos mañana martes, e incluso hay un momento bizarro que puede salir de ahí para después del verano. Pero vamos ahora con algo de música cantada en castellano para variar. Ellos son Lady Lane con su tema Gaia. Aquí seguimos en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Lo que acaba de sonar era un tema de Lady Lane titulado Gaia, al igual que el EP que acaban de sacar y que puedes descargar desde Bandcamp. Ese trabajo de corta duración incluye, por cierto, una versión de Café Tacuba, quizá una indicación de por dónde van los tiros en las influencias musicales de este grupo. Y Lady Lane nacía en el año 2008 en México y de la mano de Alfredo Noria Frodo, Manuel Acosta Leches, Manuel Mendoza Coe, todo eso son apodos, lo último, y Eric Vázquez. Al parecer, su idea de inspiración para las canciones partió de un concepto que era dar forma a un ser llamado Lady Lane, que también bautizaría al grupo, que viene desde el espacio a este mundo para así poder sentir las emociones humanas. Así es como lo explican ellos. Es un concepto algo extraño y retorcido, pero si les ha servido para generar canciones como esta Gaia, pues bienvenido sea. Parece que ya andan metidos en la promoción de su primer disco de larga duración, que creo que se titula Singola, y tiene un single llamado Sincronicolor. Y un último apunte, ya cuentan con su propio club de fans en MySpace, así que me imagino que van bien encaminados. Y escuchemos ahora a un artista de folk, porque también le hacemos un hueco a ese estilo los lunes en Intangible 23. Él es Tiny Echoes, Pequeños Ecos, y tiene canciones tan bonitas y en ocasiones breves como esta Tuesday Before Dawn Part 2, Martes antes del amanecer, segunda parte. Tuesday before dawn, you didn't take along any money, no knife, no gun, and nobody in this town is really sure what's going on. There's a man on these steps singing an old soul song. My mind, I see you in my dreams. I see you drifting along in the Indian Sea. I heard some stories about how you busted a leak. Well, I hope you make it to whatever shoreline you seek. El álbum Dereliction de Tiny Echoes aparecía en 2008 y desde entonces parece que casi toda la información sobre este artista se ha evaporado de internet. En el portal italiano Onda Rock le hicieron una reseña y ahí leemos que Tiny Echoes es el nombre artístico del joven norirlandés Stephen West y que este era el segundo trabajo discográfico de Tiny Echoes. En cualquier caso, resulta recomendable, aunque ya comento que se ha quedado un poco perdido en el marasma de internet porque son pocos los datos que podemos encontrar sobre este artista. Y vamos ahora con un grupo de la nueva ola, pero de la verdadera, de los años 70 finales, que se perdió en el camino y cuya música ahora ha sido recuperada gracias al NetAudio. Eso no significa que con Single Ballet Theory haya que reescribir la historia de la música rock y quitar a Blondie, The Police, etc. Pero sí que tienen canciones tan redondas como esta, Keep It Tight. I'll be telling La calidad del sonido no es perfecta, evidentemente, pero ahí quedan para la historia estas grabaciones recuperadas de Single Ballet Theory, incluida esta canción Keep It Tight. La puedes encontrar en el recopilatorio SBT 1977-1980. Ahí está el material que ellos grabaron de forma independiente, un total de 11 canciones que ahora se pueden descargar desde el Free Music Archive, un poco a raíz de la promoción que se está haciendo de la escena a la que pertenecían. Y es que Single Bullet Theory fueron de gira con gente como Los Ramones, Talking Heads o Patti Smith, aunque a mí me recuerdan sobre todo a The Cars. Y la cuestión es que en medio del camino, pues algo fue mal, lo de siempre, intereses comerciales que entran en conflicto con lo artístico y músicos que acaban perdiendo el interés. Pero no nos quedemos con ese pequeño fracaso que supuso la disolución de Single Ballet Theory, sino el hecho de que ahora sean una novedad de nuevo y valga la repetición y que podamos volver a disfrutar con su música de forma gratuita y legal y con su consentimiento. Esta canción en concreto, Keep It Tight, fue la que tuvo más éxito, digamos, porque la volvieron a grabar para su único álbum oficial que salía en 1982 y al parecer incluso llegó a salir en la MTV. En fin, la MTV que tampoco era lo que es ahora. Y recuperemos ahora a Tiny Echoes, de nuevo ese artista de folk norirlandés, esta vez con un tema algo más largo, pero igual de bueno, se titula Their Voices, sus voces. big as the snow, dark as long as the night was full, and all their voices ran across the lake to meet you in the dark. Venga, no me dirás que no es una canción preciosa. Esta, Their Voices, de Tiny Echoes, aparece también en el álbum de 2008, Dereliction. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Canares Ahora Radio, en el 98.2 FM y www.canaresahora.es. Llega ahora la otra sección fija de los lunes, me refiero a la canción en directo. Sabes que seleccionamos un tema tocado en un concierto y que ahora está disponible en formato MP3 y también en otros de más calidad desde el archivo de internet con el consentimiento de sus autores. Son músicos bastante conocidos en el ámbito de la música alternativa estadounidense e inglesa y, por ejemplo, ahí están Pelican, un grupo de Chicago pero que se mueve más ahora mismo en la zona de Los Ángeles y que toca un post-metal instrumental con bastante sustancia. No te asustes, no son el típico grupo de heavy metal que solo busca apabullar y asustar. Para empezar, ni siquiera tienen voces y luego emplean efectivamente unas estructuras sacadas del post-rock, lo cual les permite introducir momentos relativamente calmados entre tanta tormenta y tanto riff malévolo. Lo vamos a comprobar en esta canción titulada March to the Sea, e interpretada en 2006. Thank you everyone for coming out. We're Pelican from Chicago. Thank you. No sé si pensar si eres el ángel que cuida mi camino. No sé si pensar si merezco todo este cariño. ¿Qué has visto en mí? ¿Cómo me regalas tu verdad y tu cielo? Que en esta vida ya no quiero otros besos. Cada día tú me das tu total. No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano. Y quiero pensar que eres la suerte que me arropa del frío. ¿Qué has visto en mí? Tú me regalas tu verdad y tu cielo. Que en esta vida ya no quiero otros besos. Y cada día tú me das tu total. Y pienso que si no existes yo me muero. En mi cabeza había un sueño que se ha hecho realidad. Y quiero contarle al mundo entero que tu vida es lo que quiero. No quiero morir sin mi tristeza en tu sonrisa de niña. Me prendo de ti, si estás mal puede que nunca sonría. Lo que has visto tú en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo. Que en esta vida ya no quiero otros besos. Y cada día tú me das tu total. Y pienso que si no existes yo me muero. En mi cabeza había un sueño que se ha hecho realidad. Pues esos eran los sonidos muy duros y experimentales, pero también digeribles, de Pelican. Estamos ante una grabación en directo del 14 de mayo de 2006 de esta banda que mantiene bien alto el pabellón dentro del heavy metal instrumental y que puede atraer aficionados musicales de otros géneros. No hace falta tener el pelo largo necesariamente. Y vamos ahora con una canción de All Heroes. Ella me oculta secretos. Esa sería la traducción del título de esta canción de All Heroes, She's Hiding Secrets From Me. La puedes encontrar en el álbum Bite the Bullet, que forma parte del catálogo de la net label Copyleft Records. Hay algunos discos interesantes por ahí y además es una de esas pocas discográficas virtuales centradas en el pop rock. Y nos despedimos ya aquí en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Allí, como siempre, encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, también el programa entero en formato podcast y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter para seguir en contacto. Así que nada, hasta mañana martes tendremos la intervención de Pachi alias Miller in Dab del blog Netlabel and News. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.